después de relajarnos viendo Enron, yo creo que lo que deberían hacer ustedes es escuchar el consejo de la semana, que como siempre nos trae el bueno de Ignacio y que hoy nos va a hablar sobre vendedores virtuales. Cuando quieras, Ignacio. Muchas gracias. Ya hace algunos meses, cuando hablamos de las oficinas virtuales, tratamos de una forma un poco tangencial este tema de los vendedores virtuales, que además está también relacionado con otro tema que hemos tratado en el Consejo de la Semana, que es el social shopping. Vamos a ver, el vendedor virtual, no se puede decir que hay un concepto unívoco, porque son diversas las figuras que pueden catalogarse dentro de esta denominación. Yo voy a hablar sobre todo de tres, aunque hay otras tres figuras que también están relacionadas con ellas. Por un lado tenemos lo que es el vendedor virtual per se, lo que es el vendedor virtual estrictamente, que es un fenómeno que apareció pues un poco cuando surgieron las grandes el gran boom de las .com hacia el año 2000 y que consiste en disponer de personas para guiar desde el propio sitio web a la navegación en el mismo, incluso orientar a los potenciales clientes en su proceso de compra. Y esto se hacía normalmente, se suele hacer a través de ventanas de chat o mensajes de texto que van orientando en la navegación. Otra categoría similar pero distinta es el presentador virtual. Esto es una interfaz de relación con el usuario que utilizamos a través de grabaciones de un actor o de una actriz real que va de alguna manera narrando los elementos de la página y nos va ayudando a la navegación. Y más sofisticado podría ser la plataforma de interacción semántica. Esto que suena así tan raro es todo un programa de inteligencia artificial, de gestión de contenidos, lo que se llama la web semántica, que es capaz de entender preguntas que le hagamos en lenguaje natural y es capaz de contestarnos y dirigirnos a las partes del sitio web que pueden ayudarnos más en la búsqueda que estamos realizando. Hay otras categorías, podríamos hablar también de los agentes comerciales online, de estos también hay distintas especies, incluso hace, pues no sé, hace un par de semanas estaban aquí con nosotros cazarrecompensas.es, que es una empresa que se dedica a este tipo de cosas, y más sofisticado todavía están los brokers de contactos. Estos son un tipo de profesionales. La semana pasada hablábamos del email marketing y cómo los list brokers nos pueden dar contactos. Bueno, pues hay gente que nos puede vender no ya simplemente contactos, sino perfiles completos de compra, historiales de compra de usuarios, con lo cual de una forma sencilla podemos conocer muy bien las necesidades del cliente y hacer ofertas muy apuntadas a lo que ellos necesitan. Si además este tipo de vendedores virtuales lo combinamos con estrategias de actuación en redes sociales o con programas de CRM, Salesforce, por ejemplo, tiene una integración con Twitter que es muy potente, podemos conseguir cosas a un precio, a un coste relativamente bajo y bastante potente. Sin necesidad de tal manera que podemos tener comerciales sin necesidad de tener gente comercial en plantilla. Pues muchísimas gracias, Ignacio, por la brevedad, la rapidez y un tema muy, muy interesante que otro día profundizaremos más. El tiempo es oro, nosotros nos vamos corriendo porque los emprendedores nunca descansan, nunca paran, nunca se sientan casi en una silla, recordándoles siempre lo que todos los miércoles le decimos, ¿no, Ignacio? Todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Muchas gracias, un abrazo, hasta el próximo miércoles.